Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Querer Vivir. Buenos días, Javier, ¿qué temas nos traes hoy? Ángela, muy buenos días, querida compañera Ángela. Pues sí, hoy traemos un tema también de muy, muy interesante, que en muchas ocasiones se pasa por alto y la persona que padece este tipo de problemas pues lo pasa mal. Vamos a hablar hoy de la autoestima y su empoderamiento en la mujer. Antes de nada, saludamos a Mar. Mar, muy buenos días desde Madrid. Buenos días, Javier. Buenos días, queridos oyentes. Encantada de compartir un viernes más con todos vosotros. Bienvenida, compañera. Mar Souto es profesora, doctora de la Universidad Internacional de La Rioja y Universidad Rovira e Virgili, presentando su tesis doctoral sobre competencias emocionales en educación superior. También es diplomada en estudios avanzados en economía y empresa, presentando el trabajo. También es licenciada en Derecho y doctora en Economía. Y presentamos a nuestra invitada, que es Lola Mesa. Lola Mesa, muy buenos días. Buenos días, Javier, y buenos días a todos mis compañeros, Mar. Buenos días, querida Lola. Y a nuestros queridos oyentes, buenos días. Lola Mesa es coach emocional y autoestima de la mujer, psicoterapeuta, maestra de Reiki Usui y diplomada en relaciones laborales y autora del libro, cuya presentación se va a producir el día 2 de diciembre aquí en Medio del Alcor, Ser tu pareja ideal para atraer a tu pareja perfecta. Lola, una pregunta para empezar a centrar un poco el tema: ¿cómo nos podrías definir la autoestima desde el punto de vista de la teoría o del paradigma de la terapia gestal? Pues mira, Javier, yo contemplo la autoestima y sus problemas desde las necesidades, miedos o dificultades que la persona tiene en el momento actual de su vida, con el objetivo de devolver la confianza en las propias capacidades personales. También puede entenderse en dos niveles. El primero es energético, que es la fuerza innata que impulsa al organismo hacia la vida, hacia la ejecución armónica de todas sus funciones y hacia su desarrollo. Y el segundo nivel que se puede contemplar es el psicológico, que es la capacidad desarrollable de experimentar la existencia, conscientes de nuestro potencial y nuestras necesidades reales, de amarnos incondicionalmente y confiar en nosotros para lograr objetivos. Por lo tanto, considero que es la idea que tenemos sobre nosotros mismos, es cuánto uno mismo se valora, es el propio autoconcepto lo que creo de mí y se manifiesta en nuestra conducta, formado por creencias y condicionamientos. Esto es algo esencial para el éxito o fracaso en cualquier área en la vida de una persona. Para que uno llegue a comprender sus estados de ánimo, es imprescindible llegar a comprender la importancia de la autoestima en tu propio desarrollo y crecimiento personal. Y ahora, volviendo la vista atrás en el tiempo, me gustaría comentarte o comentaros que cuando comencé a trabajar mi propia autoestima, a tomar conciencia en el estado en el que me iba encontrando en cada momento, poco a poco se me fue revelando el verdadero significado profundo y real. ¿Cómo es posible que una pueda amar a otras personas si yo no me amaba a mí misma? Esto puede sonar muy simple, pero no lo era para mí en aquellos entonces. Así que, Javier, a través del tiempo fui descubriendo que la autoestima es la fuente de todo en nuestra vida. También descubrí que no me conocía, que no tenía una relación conmigo misma, porque siempre estaba pendiente de las demás personas. Y yo no me conocía a mí misma. Si no me conocía a mí misma, ¿cómo podía conocer a los demás? Ya que todo parte primero de uno mismo. Entonces, para mí, la autoestima es el resultado de la autovaloración, que es el juicio positivo o negativo de cada uno de nuestros rasgos y que cada cual hace de sí mismo. Si esta valoración es negativa y nos produce sufrimiento, lo que es seguro es que tenemos una autoestima baja o negativa. También la autoaceptación es importante, que es reconocer todas las partes de uno mismo como un hecho, tal como la forma de ser y sentir. Y, por supuesto, el autorrespeto, que es atender y satisfacer las propias necesidades, Por consiguiente, te digo, Javier, que la autoestima también principalmente se compone de la confianza, que es la fe en uno mismo o en sus habilidades, es decir, el estado o la calidad de estar seguro. Tengo toda la confianza en mi habilidad para tener éxito, libertad de no tener dudas y la satisfacción personal. Es seguro de sí, un razonable o justificable sentido de valor o importancia hacia uno. El sentimiento que uno tiene cuando está satisfecho con uno mismo o con una situación o logro. Es decir, es el saber que eres valioso y sobre todo ser coherente con uno mismo. Querida Lola, me parece interesantísimo lo que acabas de comentar. Es verdad, al hilo conductor de lo que dices, que muchas veces externalizamos nuestra vida fuera de nosotros. Estamos más preocupados por el qué dirán, por lo que piensan los demás. Invertimos mucho tiempo en las personas que nos rodean y a lo mejor no invertimos tanto tiempo en nosotros mismos. Por lo tanto, me parece importantísimo lo que esa invitación que nos haces a revisar un poco cómo estamos, ese periodo, ¿no? Ese proceso de autoobservación me parece muy importante. Entonces, Lola, ¿cómo se trabaja en terapia una autoestima femenina? En este caso ya que hablamos mujeres baja. ¿De qué forma pues nos podríamos empoderar? Vale, pues decirte más que muchas mujeres tienen baja autoestima porque han absorbido mensajes negativos acerca de lo que significa realmente ser mujer. Estos mensajes provienen de nuestra cultura o de la influencia de nuestros padres. El hecho de que una mujer tenga una autoestima saludable significa que se siente cómoda consigo misma y que el sentirse bien acerca de sí misma no depende de factores externos, más bien viene de adentro. Así que te comento algunos mensajes, Mar, que las mujeres, como, tanto como nosotras, hemos recibido y que pueden influir en su autoestima, en nuestra autoestima. A través, por ejemplo, de los medios de comunicación, porque estos mensajes insisten en que tenemos que tener un cuerpo perfecto, hacer dietas estrictas y mucho más. Por lo tanto, muchas mujeres se sienten que nunca son lo suficientemente buenas. Y esto es un patrón, ¿eh? Cuidado. La influencia de los medios de comunicación pone énfasis en lo que es ser una mujer atractiva. Luego también la recibimos a través de las creencias culturales. Algunas mujeres fueron educadas con la creencia de que deben posponer sus necesidades para complacer a los demás, por Dios. Esta creencia produce baja autoestima, que típicamente resulta pues en ansiedad y depresión. El mensaje es, si las mujeres hacen lo que los demás quieren, va a tener o van a tener su aprobación. Y por último, comentarte que también viene del sentido de dignidad. Las mujeres con baja autoestima no se cuidan a sí mismas porque piensan que no son dignas. Hemos pensado a veces, algunas mujeres, en esto. Permanecen en relaciones abusivas porque creen que no merecen algo mejor. Si tienen hijos, no pueden lograr que ellos la respeten incluso, porque sienten que no son dignas de ser respetadas. Siempre el mensaje, Mar, es el mismo. Los demás son más importantes. Por lo tanto, para trabajar y empoderar la autoestima en la mujer, hay que hacerle ante todo una toma de conciencia, porque la conciencia es sanación, para que aprenda a darse prioridad, ya que no podrá dar lo que no tiene. Si no le da prioridad a sus necesidades, tendrá problemas emocionales y con ello se volverá amargada y resentida. Que no permita que otras personas, que tome conciencia y no permita que otras personas abusen de ella, que aprenda a poner sus límites saludables, hacerle entender cómo su cultura y familia han influenciado también en su entendimiento de lo que significa ser mujer. Luego piense por sí misma y determine cómo cree que una mujer debe ser tratada. Y por supuesto que recuerde que en valor y dignidad siempre la mujer y el hombre son iguales. Se le hace también tratar de superar su mentalidad de víctima, ya que las mujeres, o todas, debemos ya de dejar de sentirnos víctimas y seguir operando en este viejo rol, en este viejo paradigma, en la pobrecita de mí. Y también deben dejar de culpar a los hombres y a la sociedad de sus problemas. Las mujeres que tienen hijos deben hacer una prioridad para mejorar su autoestima. ¿Por qué? Porque son los modelos para sus hijas y sus hijos. Son la imagen del tipo de mujer que en general el hijo varón va a buscar como pareja. La mujer tiene que entender que su autoestima comienza con la aceptación de ser mujer. El cuerpo de la mujer no es como el del hombre ni el temperamento. No existe nada malo en ser mujer, tampoco existe nada malo en ser hombre. Una mujer fuerte no se engancha en el juego de la queja, porque vive desde el rol de víctima. Ella supera sus problemas personales porque siente y sabe que puede hacerlo más. Claro, es interesantísimo, ¿no? Yo te estoy escuchando y realmente, claro, es una invitación a hacer un punto de inflexión en nuestro silencio, recogernos, evaluar todo lo que hemos recibido desde el proceso de domesticación, empezando por nuestros padres, continuando por la escuela, por el colegio, por el entorno, los medios de comunicación. Es ese revisar todo lo que hemos convertido en un patrón nítido, válido, de vida, y evaluar hasta qué punto compartimos ese patrón que hemos adquirido, porque es el que se nos ha presentado. Entonces, ese nivel de conciencia, de concienciación, conlleva también un ejercicio importante de superación de uno mismo. Me parece importantísimo lo que estás comentando y estoy segura de que muchísimas de las mujeres que nos están escuchando se sienten identificadas. Lo maravilloso de todo esto es que yo creo que lo que estás haciendo hoy, Lola, es plantar la semilla. La regamos, la cuidamos, al final veremos el algo frondoso de lo que estamos plantando hoy, cuando desde nuestro silencio recomponemos nuestros patrones mentales. Me parece importantísimo. Para ti, Lola, ¿qué tipos de autoestima existen? ¿Nos puedes hablar un poquito más de ello? Una vez hecha la toma de contacto, ¿qué patrones podemos encontrar? Sí, Mar, mira, existen dos tipos de autoestima. Esto que quede claro, existe la alta autoestima o positiva y la baja autoestima o negativa. Entonces, cuando la valoración que una mujer puede hacerse hacia sí misma es positiva, resulta beneficiosa para nuestro crecimiento personal y nuestra calidad de vida. Por lo tanto, una persona con alta autoestima o positiva va a ser una persona que supera sus problemas o dificultades con más facilidad, afianza su personalidad, son más creativas, más independientes, tienen más facilidad en sus relaciones, tanto interpersonales como consigo misma. Y sobre todo, se sienten al mando de su vida, que es muy importante esto. ¿Qué ocurre cuando una persona alberga una baja autoestima o negativa? Pues va a tender a ser una persona insegura y que no confía en sí misma. Tiene bajo rendimiento y dificultad para alcanzar sus metas y suele normalmente autojustificarse, atribuyendo a causas internas las dificultades que presenta. Adolece las habilidades sociales para resolver conflictos y suelen tener sentimientos incluso de culpa y temores ante el rechazo social. Yo te estoy escuchando y creo que todo lo que es la autogestión de la autoestima tiene también mucho que ver quizás con el programa que hiciste del perdón. Sí. Porque al final convertimos esos patrones en realidades nítidas y yo creo que en ese proceso de revisión tenemos que perdonar todo aquello que recibimos y de quién lo recibimos, que nos dijeron en un determinado momento que éramos de una determinada forma, y también autoperdonarnos a nosotras mismas por haber convertido en un dogma de fe o una verdad absoluta aquello que nos dijeron, sin invitarnos nosotras a revisar si era cierto o no era cierto. Exacto. Me los parece introyectos, Mar, los introyectos. Exactamente. Eso. Me parece, bueno, importantísimo. Javier. Sí, una de las palabras que se han dicho aquí más demoledoras, la has dicho tú, Mar, es la palabra domesticar. Totalmente. Verdaderamente es lo que el hombre ha hecho tradicionalmente, o sea, y estos mitos estos mitos que hemos hecho que rodeen la imagen de la mujer es la que seguramente ahora las chicas jóvenes que en teoría tienen que tener una educación y una culturización mucho más amplia, curiosamente están asumiendo esas necesidades masculinas y las están introyectando, incluso se amoldan a ellas, incluso en su forma de vestir, rozando el machismo, claro. Es una palabra demoledora, la domesticar, es brutal, es la, o puede llegarse a la anulación. Lo que pasa que la autoestima es algo fundamental. Una autoestima, como tú muy bien dices, Lola, elevada, hace que te quieras a ti misma. Primero, y si te quieres a ti misma, te respetas a ti misma, y obviamente eso hace que los demás te respeten. Claro. Si una persona sospecha que tiene problemas de autoestima, Lola, ¿qué le podríamos proponer para autodetectarse o bien averiguar si realmente está en lo cierto? Pues mira, Javier, interesante pregunta, porque yo lo que le propondría es que si siente que tiene problemas o sospecha que tiene problemas con su autoestima, es que se haga un simple autotest, que podría ser un excelente punto de partida para iniciar un trabajo personal y con ello mejorar su propia autoestima. Entonces, la cuestión es empezar a preguntarse a una misma, a uno mismo, ¿cómo me percibo a mí mismo, a mí misma? ¿Cómo me relaciono con el mundo que me rodea? ¿Realmente soy como creen o han creído los demás que soy? ¿Quién creo que soy? A través de la mirada de quién creo que soy. ¿Cómo me veo a mí misma, a mí misma, aparte del juicio de los otros? Y después de uno plantearse estas preguntas, es importante intentar evaluar las respuestas como si fuera otra persona y no uno mismo quien las hubiera respondido. Es decir, contemplarse desde afuera es el primer paso para evaluarte y validar estas cuestiones que aquí os propongo. Es como un ejercicio de disociación, sí. Es decir, sales de ti mismo y eres observador de ti mismo. Exacto. Y me parece también muy, muy importante, más allá del criterio que los demás puedan tener sobre uno. Ese ejercicio de disociación, de ser observadores de nuestra propia realidad, es lo que al final nos permite tener o encontrar esas respuestas a las preguntas que nos planteas tan inteligentemente. Gracias, Mar. Es importantísimo que la persona que realice estos ejercicios que está comentando Lola, interesantísimo, se quede en silencio interior. Saber oír no es saber escuchar. Saber escucharte es quedarte en un silencio interior absoluto, eliminando todos los ruidos. Toda tu problemática tienes que dejarla a un lado y centrarte en ese autotest que Lola nos ha estado comentando, prescindiendo de esos ruidos, que es lo que está haciendo entorpecerte para que tú analices esa autoestima. Porque, Lola, ¿cómo puedo yo saber qué es lo que yo aprecio para percibir que tengo una autoestima alta o baja? Pues me ha gustado mucho, ante todo, decirte el tema del ruido mental, pararlo, quedarte en el silencio interior y observar desde ese observador silencioso que está en todos nosotros y ver más allá, ¿no? Pues te comento que, Javier, que la autoestima es la idea que una persona tiene sobre sí mismo, como sabemos, como bien os he comentado. Por lo tanto, según esa valoración personal que tiene sobre su persona, existen diferentes niveles de la autoestima. La autoestima alta y baja, así que en base a esto, pues te hablo de unas características que las personas con alta autoestima tienen. Por ejemplo, una persona con alta autoestima es una persona segura acerca de quién es y tienen completamente una seguridad en sí misma, en su gasto, en todo. Es capaz de tener intimidad en sus relaciones y es capaz de mostrar sus verdaderos sentimientos. Capaz de reconocer sus propios logros y posee la habilidad de perdonarse y perdonar a los demás. Y además son personas que les saben dar la bienvenida a los cambios. Y esto es muy importante. Mientras que, por ejemplo, ciertas características de una persona con baja autoestima es que se siente constantemente insegura, también es insegura acerca de quién es y tiene falta de confianza en sí misma. Va a tener problemas de intimidad en las relaciones y esconde sus verdaderos sentimientos, no los expresa. Tiene la habilidad, la inhabilidad para poder premiarse a sí mismo por sus logros y también tiene la inhabilidad de perdonarse y perdonar a los demás. Y por supuesto, le temen al cambio. Lola, escuchándote, ¿podrías aportarnos unas sencillas técnicas para trabajar y con ello mejorar la autoestima baja? Por supuesto, Mar. El hecho de tener una autoestima saludable es un proceso interno y existen maneras para que se pueda lograr todos los días, ¿de acuerdo? Porque cada paso que se dé nos va a ayudar a lograr nuestras metas. Y para ello, te propongo unas técnicas para trabajarlas. Hacer lo mejor para no juzgar a otras personas sería el primer punto interesante. Es decir, si te encuentras atrapada en este juego, si una se observa atrapada en este juego de juzgar, cosa que algunas veces hemos hecho todos o todas, inmediatamente cambiamos nuestra atención a otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando juzgamos a los demás, nos ponemos en una posición de creer que somos mejores que ellos, lo cual no es una autoestima saludable. Por otra parte, a mí es interesante tratar de no tomar las críticas de los demás como algo personal. Yo sé que si alguien me critica, no es acerca de mí, es acerca de la persona que me está criticando. Es otra forma que la persona se siente bien, despreciando a los demás. Entonces, hay que tratar de tomar las críticas como un consejo y ver si se puede aprender algo de ello. Esto es tener una autoestima saludable, ¿vale, Mar? Y después también, te sigo comentando pautas y técnicas. Hacer deporte también es muy importante porque es inconveniente hacer deporte casi todos los días, porque esto nos va a hacer sentir muy bien acerca de una misma y nos concientiza de que estamos haciendo algo que nos gusta y es saludable para nosotros. Otra cosa también importante es meditar todos los días. Como bien ha invitado Javier a este espacio de silencio y a apagar ese ruido mental, el estar en silencio nos hace sentir bien y sobre todo nos hace sentir conexión con una misma, con uno mismo. También otra pauta o técnica que considero importante es no privarse de comer. Todo en la vida siempre es en su justa medida, con un equilibrio, nunca privarse de algo que nos gusta, como un helado, un poquito de chocolate. El caso es comer sin culpa, que es lo interesante, comer pero sin culpa. La culpa es el resentimiento que uno crea hacia uno mismo por haberse comido algo, es lo que realmente engorda, fijaros, no el alimento. Otro punto importante es tener un buen sentido del humor. Disfrutar, reírse, eso nos ayuda mucho, especialmente cuando se empieza a sentir lástima de una misma. Caemos en ese bucle de autocompasión. Tratar también de no criticar. Si nos descubrimos criticando a alguien, parar y cambiar el diálogo interno. También vamos a celebrar todos los días nuestros éxitos, inclusive si son pequeños, cuando algo parece ser de poca importancia. Tomar conciencia de esto, por ejemplo, cociné una buena comida hoy, me mantuve en calma frente a una persona agresiva. Todos estos hábitos para mí, personalmente, me han ayudado a mantener mi autoestima más saludable. La clave es hacer algo que te haga sentir bien de ti mismo, de ti misma. me parece, bueno, importantísimo las diferentes pautas. Sobre todo me quedo, son todas importantísimas, pero en ese proceso de externalización es verdad que invertimos mucho tiempo en cuestionar al otro. Entonces esos juicios de valor que son baldíos impiden que invertamos ese tiempo en nosotras mismas. Y después también me parece muy importante y muy interesante lo de la crítica constructiva. A veces cuando se nos dice algo, nos lo tomamos como algo personal. Exacto. Y reaccionamos a ese mensaje. Uh-huh, uh-huh. Sin embargo, cuando revisamos lo que se nos está diciendo, pues cuando la persona que nos lo dice con amor, al final vemos el constructivismo de lo que se nos está diciendo. Entonces esas dos pautas son importantísimas, todas las demás, el tema del deporte, el meditar, lo de la comida también, permitirnos esos pequeños caprichos que nos los merecemos, el reírnos, el disfrutar con los amigos, con la familia, al final son todo pautas para reforzar nuestro propio autoamor. Claro. Y con eso potenciamos obviamente pues esa autoestima de la que tan sabiamente hablas. Entonces, ¿tú crees, Lola, que la autoestima es un arma poderosa? Totalmente, Mar. Es la clave en la vida de cualquier persona, ya que la autoestima es la capacidad de tener confianza en uno mismo, como sabemos, y de descubrir nuestro propio valor. Si una persona es lo suficientemente segura como para superar las situaciones que se le van presentando en el camino de su vida, se puede describir como segura de sí misma. Sin embargo, hay muchas personas que no son conscientes de su confianza interior y desconocen que este es el poder más grande para lograr todo lo que desee alcanzar en su vida en cualquier momento dado. Y esto se trata de tener una confianza cognitiva de sí mismo. Sabes que estás preparado o preparada para afrontar retos. Por otra parte, el mérito personal o la autodignidad, que está en la confianza que tienes en satisfacer tus necesidades y vivir de acuerdo a tus valores para ser feliz. El tomar conciencia e identificar las oportunidades y las dificultades de tu entorno también hace que tengas una verdadera autoestima basada en el realismo. Tener claro que la autoestima es una experiencia contigo mismo. El quererte, el valorarte, el respetarte y apoyarte por ser quien eres. Tú dependes exclusivamente de ti. ¿Quién te quiere a ti? Tú mismo, tú misma. La pseudoautoestima también es la ilusión de la autoeficacia y la autodignidad sin percibir la realidad. Es el hecho de buscar el reconocimiento personal a través de fuentes externas, tales como el prestigio, adquisiciones materiales, popularidad, pues todo esto puede hacernos experimentar cierto placer, pero también nos puede esclavizar, cuidado. Así que es un arma peligrosa que nos puede llevar al autoengaño y nos puede llevar incluso a la persecución del poder de manipulación o control de los demás en vez de perseguir la mejora de nuestras capacidades y habilidades, ¿no? Los cumplidos externos suelen o pueden ser halagadores, pero nunca tienen que ser esenciales. Los beneficios de tener una autoestima poderosa, me gustaría decírtelo, Mar, son pues tomar decisiones con más seguridad, ser más cooperativos y entusiastas, sentir que estás marcando una diferencia y definirás así tus metas. Y por otra parte, existen también causas que impiden consolidar el tener una autoestima poderosa, tales como problemas durante la infancia, relaciones tóxicas que se están manteniendo, la búsqueda constante de aprobación y aceptación de los demás, y también las adicciones. Hay, maravilloso, Javier. Hay una serie de términos que a mí me gustaría contextualizar. Cuando se está hablando de empoderamiento, armas, aquí lo que queremos exponer es que la mujer, la persona, necesita una autoestima óptima, adecuada, simplemente para ser feliz a través de su desarrollo personal. O sea, creo que esa idea tiene que quedar clara como una idea positiva. Nada tiene que ver esto con la relación dominación. No es una relación de dominación. Es una relación de que todo el mundo tiene derecho a ser feliz. Claro. O sea, es tan simple como eso. Yo te quería preguntar si hay diferencias, por tu experiencia terapéutica, entre la autoestima masculina y la autoestima femenina. ¿Hay algún matiz diferenciador? Pues mira, Javier, considero que ante todo es importante valorar lo femenino al igual que lo masculino, ¿de acuerdo? Ya que el desprecio también supone una baja autoestima. Sí. Para mí, los factores que afectan a los niveles de valoración social y por lo tanto la autoestima, pues han afectado en mayor medida a las mujeres que a los hombres. Ha habido unas discriminaciones sociales, económicas y legales también, que han sido notables en nuestra cultura, sin considerar tampoco otros aspectos, otros entornos culturales aún más discriminatorios. La cultura del patriarcado está fuertemente implicada en el autoconcepto de las personas. El mando del hombre hacia la mujer lleva a la suposición de que la crianza de los niños y la imposición de este sistema patriarcal por parte de la sociedad influye de manera profunda a que aún muchas mujeres aún mantengan una autoestima baja por el hecho de que su participación en la toma de decisiones es mínima o inexistente. Aunque sí me gustaría recalcar y decir que ya todo esto se está dando un salto bastante evolutivo, trascendiéndose posibles diferencias y lográndose que poco a poco en el tiempo se vaya armonizando, generando con ello una igualdad de forma profunda, y por naturaleza siempre ha existido en esencia, más allá de la mente humana. Sí. Muy bien, sí. Es interesantísimo todo este mundo, es fascinante el programa Lola, felicidades, porque creo que va a ayudar y muchísimo. A mí por lo menos me ayuda a escucharte. En las escuelas, Lola, ¿cómo podemos conseguir que las niñas tengan una autoestima óptima? Habla del papel de los padres, de las madres, el impacto que reciben nuestros hijos, porque nosotros al final somos sus referentes. Pero en las escuelas, ¿qué se puede hacer? Pues mira, Mar, la influencia del género en la autoestima que se presenta hoy en día en nuestra sociedad, principalmente en los adolescentes, vamos a hablar de ellos, es la inconformidad e inseguridad en los cambios físicos y emocionales que estos presentan en esta etapa, ¿no?, en la juventud. Por ejemplo, esto es consecuencia de que nuestra sociedad impone estereotipos y roles de género que deben ser cumplidos, lo cual lleva a los jóvenes a anhelar la imagen perfecta. Asimismo, no existe apoyo por parte del ámbito familiar, escolar y social para superar esta etapa con éxito. Por otra parte, también existe más que la discriminación lleva a una baja autoestima y que esto afecta la capacidad de rendimiento de los alumnos en el colegio. Es más conveniente alentar tal como tú puedes, eres capaz, tú sí te vales, te felicito por lo que acabas de hacer, lo has hecho genial, me alegra mucho ver cómo te esfuerzas, ya que así los niños van a sentir que son capaces, se preocupan por mí, puedo mejorar, yo valgo mucho, sé hacer muchas cosas, yo puedo hacerlo. ¿Qué criticar tanto en la escuela como en el hogar? En la escuela, a través de la educación, se aprenden las normas y valores culturales que pasan de una generación a otra. También los contenidos sexistas o discriminatorios, la manera de tratar a las niñas y a los niños, lo permitido y lo prohibido, todo esto es conveniente tratarlo con una suma atención y cuidado para que sea de una forma saludable, equilibrado y pueda fomentar una sana autoestima tanto en los niños como en las niñas. Fíjate que también me viene un poco a la mente. Y también, Mar, perdona, me gustaría decir que sería conveniente por parte de los padres de que eviten la sobreprotección, porque los niños o las niñas, sobreprotegidos por sus padres, desarrollan un autoconcepto caracterizado por la necesidad de ayuda de ellos para decirles lo que tienen que hacer y cómo deben de hacerlo. Hasta aproximadamente los 4 años, los padres están volcados íntegramente en el cuidado de los hijos. La entrada en el colegio marca un inicio en una etapa en la que el niño deberá ir realizando cada vez más cosas por iniciativa propia y deberá ser más autónomo. De lo que se trata es hacerles madurar poco a poco, hacerles responsables de sus cosas, de lo que dicen y cómo actúan. Interesantísimo, interesantísimo. Es verdad que tendemos, vamos un poco oscilando entre los extremos, ¿no? Nuestros padres quizás tuvieron otra filosofía y nosotros vamos a esa sobreprotección donde nos adelantamos a que el niño pueda desarrollar sus propias habilidades porque lo hacemos nosotros. Desde que son pequeños y a medida que van creciendo, pues tendemos un poco a repetir ese patrón, por lo tanto habrá que revisarlo. También creo que es importante el impacto de las tecnologías, porque esto ha cambiado la realidad, pero ha sido un cambio muy reciente. Y hoy en día los niños acceden a muchísima información, y no solo acceden a una información que está perfectamente parametrizada de antemano, sino que además tienen la posibilidad de reforzar su propia autoestima a través también de las redes sociales. Claro. Entonces, es obvio que todo esto hay que integrarlo en las escuelas. Es muy importante que también el impacto de la tecnología, hasta dónde se puede llegar y en qué medida es tan necesario el obtener ese link o ese me gusta de los compañeros, de los amigos, para posicionarnos a nosotros mismos, ¿no? Volvemos otra vez a esas pautas que convertimos en normales, pero que realmente no lo son, que se han integrado realmente de golpe, casi no nos ha dado tiempo a reaccionar en este sobreexceso de información. Esto ya tiene un nombre, se llama infosicación. Tenemos tanta información que no estamos ponderando, que al final ese exceso de información nos contamina también a la hora, ¿no?, de hacer esas revisiones tan importantes que tú nos dices, querida Lola. Gracias, Leonardo. Javier, hay algo importante, y es que en la escuela habría que hacer un plan educativo medianamente coherente en cuanto a la educación emocional. Porque, claro, porque serán matemáticos, serán médicos, serán mecánicos, electricistas, pero ante todo van a ser personas. Tanto hombres como mujeres van a ser personas. Y esta persona, cuando se mira al espejo, no puede ver a una Claudia Schiffer. Se tiene que ver a ella misma o a él mismo. No puedes ver a Brad Pitt, te tienes que ver tú. Y si eso no es así, flaco servicio están haciendo los medios de publicidad a lo que es el desarrollo humano, porque claro, un medio publicitario tiene que informar y lo que está haciendo es desinformar, y eso es grave. Pues sí. De todas formas, adelante. Yo creo que es importante también la radiografía positiva, es decir, aquí en la radio estamos haciendo un programa de esas características, con lo cual ya esto está generando en nuestro pequeño gran mundo un gran impacto. Y creo también, yo que formo parte de la educación, que hay cambios y que esos cambios poco a poco se van implantando. Entonces creo que el camino, ya estamos en ese camino de despertar y de abrir los ojos a la necesidad de integrar todo esto con la misma importancia que podemos cuidar unas matemáticas, una lengua, es decir, la variable emocional, las capacidades, las denominadas competencias emocionales. El sentimiento que yo tengo es positivo porque se van integrando cada vez más en las escuelas. Entonces creo que es importante también tenerlo presente e integrar en nosotros ese positivismo para ese cambio, que el cambio está al alcance de nuestras manos y que el cambio ahí está germinando. Es importante integrarlo. Y por supuesto felicitar a Lola por todo lo que ha compartido hoy. Creo que este programa es impresionante, es maravilloso, y el impacto que se está generando cuando te estamos escuchando, Lola, y esto deberíamos hacerlo pues a menudo, ¿no? Ese recordatorio para invitarnos a ser al final la mejor versión de nosotros mismos con un último fin, nuestra propia felicidad. Además, nosotros somos protagonistas de nuestras vidas y las vivimos nosotros en primera persona. Javier, Ahí, para ya cerrar el tema, yo voy a ser lo más positivo posible y el broche de oro, aunque haremos un programa monográfico sobre tu libro, Lola, ser tu pareja ideal para atraer a tu pareja perfecta, sí, es de esto de lo que hemos estado hablando hoy. ¿Dónde se puede encontrar este libro? Pues este libro se puede obtener por la página de Círculo Rojo. Puede hacer la petición ahí o bien pedírmelo a mí personalmente, de momento, porque voy a hacer la versión digital, estoy en ello, para venderlo en Amazon y, bueno, en todo lo online. Y también en la feria de diciembre de Mairena del Alcor, haré una presentación y bueno, ahí también se puede adquirir personalmente y por supuesto lo dedicado, quien quiera. El día 2 de diciembre te tenemos aquí en la Casa de la Cultura en la presentación de tu libro y seguramente te vamos a tener antes por aquí también para presentar tu libro. Compañeras, muchas felicidades, Lola, por este libro maravilloso y muchos éxitos. Es de lectura obligada, es de lectura obligada. Compañeras, que nos vamos. Muchísimas gracias. También quiero para terminar decir, para terminar, que lo conveniente es vaciarse de todo aquello que no eres, para volver a llenarte de ti mismo, de ti misma, y autoenamórate. Solo así podrás amar y enamorarte de los demás. Todo este espacio sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno del respeto incondicional de los demás y de sí mismo. Merece estimarse a sí mismo y que se le estime. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y que tengamos feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias igualmente, compañeras. Feliz fin de semana. Hasta ahora. Hasta luego. Look at them yo-yos. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing. Sunshine in the rain. Desde Mairena del Alcor, Radio Mairena, en el 107.3 de la FM. Yeah, yeah. Súbeme la radio, que está mi canción.